Furiadictos y Furiadictas, aquí estamos una semana más emitiendo Radio Libre en las colinas de Irala, 107.5 FM y la nueva web que llevamos anunciando, www.irolairratia.org. Esto es, y aquí comienza Furia de Radio. Bueno, pues una semana más aquí estamos emitiendo Radio Libre, como hemos dicho. Y hoy tenemos un programa dedicado a la antirrepresión. Vamos a hacer un programa informativo dedicado a la antirrepresión. Y bueno, primero presentarnos. Aquí estamos yo mismo, Furia. En este caso, Libe y Marita a los mandos técnicos de este programa. Opa, y gente. Aquí estamos los tres, trío, el trío furioso. Y bueno, vamos a hacer un programa dedicado a la antirrepresión. Libe, que cuéntanos tú, porque te has currado un poco más el programita. Más que... Bueno, más que currar, son propuestas. Bueno, vamos a hablar con Fran, es uno de los chicos de la plataforma Los Siete del AVE de Alicante. Uh-huh. Pues una acción policial injusta, como casi todas. Vamos a hablar con Rubén de Altsasu. Y hablaremos también con Elena, la madre de Alfon. Y con Nahuel, si es que conseguimos dar con él, que está por ahí perdido. Sí, entendido. Nahuel era el plato fuerte, pero bueno, está en un festival. Bueno, plato fuerte, y más está o menos. Todo... Después de tanto tiempo sin. Yeah. Plato sin fuerte, pero acaba de salir de la cárcel. Bueno, y eso, quieras que no, pues bueno, siempre. Hay que dejarle que le vuelve loco, le vuelve loco al muchachito. Bueno, no importa. En fin, es probable que esté, es probable que no. No lo sabemos, no importa. En todo caso, hablaremos también un poco de su caso. Y ya hablamos con su madre anteriormente aquí. Sí. Yo, bueno, Libe tiene registro de todo y me pone al día. Así que, bueno, vamos a empezar con primero con musiquita, ¿no? Como siempre, ¿no? ¿Musiquita? ¿Qué? Sí, ¿no? Vamos a empezar con... Ahora. Vamos a poner un poco a Albert Pla con... Ya que vamos a andar con el lado antirrepresivo, todo el mundo que está ahí está en el lado salvaje de la vida, ¿no? Así que venga. El lado más bestia de la vida. El lado más bestia de la vida. Go on the wild side. Manolo era todo un macho de pelo en pecho. Pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo. Así que se afeitó y se depiló. Y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. Pija, libertina y sin manías. Sus amantes mantenían su pisito de estudiante. Pero eso sí, era muy decente. Sus clientes eran ricos, finos y elegantes. Y así sobrevive por el lado más salvaje de la vida. Sí, Natalia, por el lado más bestia de la vida. Pueblo, voy a comerme el mundo, pero un poquito palurdo, campechano y aburrido. Y si ahora lo hubieras en la discoteca, ¿qué marcha lleva? Venga, venga, venga. Bailando por el lado más bestia, sí, Laurelio. Por la pista más bestia de la vida. María iba mil por hora, iba muy deprisa. Cuando más ciega se ponía, más a gusto se sentía. Acabó con ella una taquicardia y su mejor amiga ya me lo decía. Es que María iba por el lado más bestia de la vida. Sí, sus amigas le decían: vas por el lado más bestia de la vida. Y lerey, lerey, lerey, lerey, lerey, lerey, lerey, lerey, lerey, lerey, lerey, lerey. Bueno, pues este era el Albert Pla, caminando por el lado más salvaje de la vida, según su visión de lo que es el lado salvaje. Muy salvaje, ¿no? Un poquito. Un poquito, según Manolo, Natalia, no sé, Aurelio, de todo. En fin, tenemos... Ya empezamos. Bueno, tenemos con nosotros aquí a Fran. Los siete de la B. Pues si te da la vez, preséntalo tú un poquito. Sí, es que compañero. Es coleguita tuyo, ¿no? Sí, es un buen amigo. Bueno, yo creo que es mejor que nos cuente él. Fran, estás por ahí, ¿verdad? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Fran, bienvenido aquí a Furia de Radio, a la Irola Irratia, a Bilbo. ¿Qué tal, compañero? Tirando, como se puede. Bien, eso está bien. Bueno, cuéntanos un poquito, Fran, qué es lo que pasó hace 4 años. ¿Cómo se desarrolló y la situación en la que estáis ahora? Vale, os explico. A ver, somos de la plataforma Los Siete del AVE, que somos los siete encausados por la manifestación que hubo en Alicante contra la apertura del AVE, contra la apertura del AVE, contra Rajoy, que vino a inaugurarlo, contra el gobierno del PP en pleno, que vino aquí a decir que habían inaugurado ellos el AVE o lo habían hecho, y contra el rey, que también vino aquí a... El ciudadano. Sí, el ciudadano ejemplar. Ese. Teníamos aquí a todo el mundo, teníamos a Cirrosis Barberá, al traje Scam, es decir, todo el mundo estaba por aquí. Sí. Y en esa manifestación, pues hubieron unas cuantas agresiones de la policía hacia los manifestantes. Un policía agredió a un concejal de Izquierda Unida. Cuando se le pidió la identificación, se la arrancó de pleno. Recuerdo. Un policía se salió de la formación para golpear a una persona. Como no pudo golpear, a la vuelta le pegó a la persona que estaba de espaldas, con unas pancartas en la mano y directamente en la cabeza. Si no recuerdo mal, ese mismo policía pegó a su compañera un puñetazo, ¿no? Bueno, había una de las secretas. Por ahí también habían dos policías de paisano que eran los agentes, gran parte de los agentes provocadores. Sí, lo sé. Vale, que estaban por allí delante y estaban provocando hasta que tuvieron que salir en defensa del compañero, porque cuando este policía agredió a este manifestante por la espalda y en la cabeza, se le echó un montón de gente encima para pararlo. Bueno, una cosa, Fran, vosotros pertenecéis a una plataforma, ¿no?, contra este tren de alta velocidad, ¿no? Sí. Pero... A una plataforma que se ha hecho por los encausados. Vale, disculpa. En aquel instante no existía tal plataforma contra el AVE ni nada, ¿no? No. O sea, que fue una manifestación, digamos, espontánea, ¿no?, de la ciudadanía, ¿no?, de la población. Estaba convocada por diversos colectivos. Sí, con sindicatos, los partidos, lo que sea, ¿no? Claro, sí, un montón de colectivos habían convocado, sí. Y era una manifestación legal y era una manifestación contra contra lo que supone el AVE, que es quitar sí, cercanía. Sí, perfecto, entiendo. Pero el problema al que os enfrentáis ahora es que, bueno, vosotros, 7 personas, ¿no? Que es que ya sí que habéis que crear una plataforma, ¿no? De defensa de estas 7 personas que estáis encausadas por lo ocurrido, por los hechos que ellos dicen, por supuesto. Dicen que ocurrieron. Realmente, has comentado antes fuera de micro que algunas de esas personas ni siquiera estaban ahí presentes en esos hechos, ¿no? Y así. A ver, sí, somos 7 encausados, nos piden 4 años de cárcel a cada uno, uh-huh. y más de 4.000 euros de responsabilidad civil, uh-huh. de forma solidaria. Y aparte de eso, de los 7 encausados, habían puesto 33 multas. Ya. Yeah. De las cuales había gente que estaba en la ecografía de su hijo en el hospital, había gente que estaba en su puesto de trabajo, sí. y había gente que estaba a más de 400 kilómetros de allí. Yeah. Y esas multas venían con nombre, apellido, y algunas se les escapó poner la afiliación política. Por lo tanto, sabemos que, que esas listas vienen de... Esa lista de multados viene de listas negras. Sí, que es una lista de la que han tirado para decir, bueno, vamos a cargarles el muerto este de estos altercados, ¿no?, a estas personas, ¿no? Ah. Y según tu opinión, Fran, si no te importa, ¿por qué crees tú que precisamente ellos eligen a estas 7 personas? Bueno, supongo que tampoco, hoy en día la verdad es que tampoco hace falta ser precisamente un terrorista para que te metan en la cárcel, eso está claro, pero... No, con ser tuitero sobra. Pero bueno, alguna razón, quiero decir, ¿no? Digo, no sé, ¿cuál es tu opinión? Digo cómo fue la detención y por qué. Uh-huh. En el mismo día de los altercados, la policía no identificó a nadie, no detuvo a nadie, ¿vale? No... parecía que simplemente no había pasado nada. Uh-huh. Al día siguiente salió una foto en un periódico de derecha donde habíamos 3 personas. Uh-huh. ¿Vale? Salíamos 3 personas de la manifestación ahí. Uh-huh. Y el miércoles llegaron a nuestra casa. Uh-huh. Yo estaba viviendo entonces con mi expareja. Uh-huh. Y nos enteramos de que empezaban a detener gente. Mi expareja se decidió ir a la puerta de la comisaría y yo me quedé en casa informando al resto de gente para que fuese más gente. Sí, sí. Y compartimos trabajo. Sí, sí. Pues cuando salió mi expareja en coche para ir hacia la concentración esporádica que se había hecho delante de la policía, se le cruzó un coche de policía en plan película americana, se bajó el copiloto del coche, se le subió al coche de mi expareja y le hicieron una retención ilegal hasta que dijeron dónde estaba yo. Yeah. Es decir, la retuvieron por lo menos media hora, 15, 20, 30 minutos. Sí, además, si no recuerdo mal, la presionaron bastante, la amenazaron. Sí, la amenazaron, la presionaron y uh-huh. al final tuvo que llevarle a su domicilio, que yo estaba durmiendo allí, y allí yo salí por mi propio pie, me esposaron y me llevaron detenido. O sea, que fuisteis los 7, las 7 personas fuisteis detenidas en ese momento. Sí, y de las 7, los que tenemos más cargos, 3 de ellos somos los que salimos en la portada. Tenéis más cargos que sois los que os piden más cargos, que os piden cargos de 4 años de prisión, más las multas, etcétera, ¿no? Eso es. Pero bueno, lo importante son 4 años de prisión, que no es una broma, porque sabemos que con esa condena se cumple. Sí, y aunque la rebajen luego a 2 o lo que sea, quieras que no, bueno, pues es... Bueno, que tenéis estáis ahí, ¿no? A punto de cumplir o no cumplir prisión. Entonces, sí, es decir, a nosotros nos preocupa el entrar en prisión. Claro, por supuesto, como a todo el mundo. El dinero va y viene. Exactamente, o se paga o no se paga. Pero bueno. Lo que sí que, Fran, tengo entendido que bueno, han hecho un poco pues lo que hacen en todos estos casos, ¿no? A cada uno tiene, os han puesto diferentes cargos a cada uno y bueno, es un poco esa división que quieren hacer quizás, ¿no? Uno tiene Habemos 4 personas con altercados públicos, que es lo normal en estos casos. Sí. Con agresión a policía y con daños, porque el policía se supone que se le hicieron daños y que estuvo 45 días de baja y pretende que lo paguemos nosotros. Ajá. Cuando realmente, cuando la gente paró al policía, nosotros no estábamos ni siquiera cerca. Vale, vamos a poner un poco de musiquita para la audiencia, porque bueno, hoy vamos a hacer un programa muy informativo de un repaso a la, bueno, a la actualidad antirrepresiva, que bueno, que es que cada día es que hay tantos casos que es la hostia, pero bueno, por aquí ha pasado muchos y daremos a los que podamos. Vamos a poner un poco de musiquita, vamos a poner la Sepultura anti ¿qué? No, es la de dictadura, ¿no? Ah, sí, Dictator Shit. O sea, dictadura de mierda. De dictadura de mierda. En la que estamos. Venga, en la que estamos. Sepultura. Venga, vamos para allá con ellos. Cállate. Seguimos. Seguimos ahora, Fran, no te vayas. Hasta ahora. Vale. Sí, de puta madre. Eso suena a Sepultura que alucinas, Libe, vamos. Eso más bien sonaba un poco a lo de antes, ¿no? ¿O qué? Joder. Esto no va bien. ¿No oyes que se acopla? No, no digo que se acopla. Tú ponte a Sepultura, duro bien ahí, venga, ahí, venga. Dictator Shit. Pues Sepultura y metiendo trayadura, como siempre, Dictator Shit, dictadura, democracia, lo que sea. Nos acaba de pegar el toque Nahuel, que andaba por ahí perdido, que está por aquí, y hablaremos con él después de terminar con Fran. Pero Fran, cuéntanos un poco cómo tenéis, cómo vivís esta situación un poco de, no sé, me imagino que tienes que sentirte un poco, no sé, ¿no?, víctima del Estado, de alguna manera, ¿no? Yo realmente ando tranquilo, sé que esto le podía haber pillado a cualquiera. Ya. Yeah. Sí, bueno, pero quieras que no, tú tienes pendiente 4 años, bueno, supongo que tenés la plataforma, tenés vuestros apoyos, etcétera, etcétera, pero quieras que no, pues como vamos a hablar luego con el compañero Nahuel, que ha estado en prisión, luego hablaremos también con Elena, la madre de Alfon, que está en prisión también, en fin, gente que está en la cárcel por delitos que no ha cometido, pues como el caso vuestro también, ¿no? Te quiero decir que es una cosa que empieza a ser bastante común. ¿No? Sí. Hombre, sinceramente preferimos la ley ideal de cada uno es no entrar a la cárcel por encima de todo. Hombre, claro. Pero lo último que quiero yo, esto ya es de una forma más particular, es tener que pactar con un fiscal una culpabilidad que creo que no tengo. Yeah. ¿Vale? Para que me rebajen la pena o para... No entiendo. Que sabemos cómo funciona. Entiendo, entiendo. Entonces, de alguna manera, el colectivo, los 7 personas de esta plataforma contra plataforma vuestra contra el AVE de Alicante, ¿no? O sea, ¿tenéis idea de defender por ideas políticas, ¿no?, vuestra inocencia hasta el último, vamos, hasta el final, ¿no? Yo sí. El resto, cada uno somos personas individuales, sí, y a lo mejor si a alguien le ofrecen el no entrar por no ir a juicio, a lo mejor se declara culpable. Espero que yeah. Me gustaría que eso no pasase, porque realmente ninguno somos culpables. Sí, cierto. Fran, ¿cuándo tenéis la próxima novedad? La próxima novedad, a ver, hubo este jueves pasado por la mañana... Hubo una concentración para pedir la amnistía social al ayuntamiento, pero sabemos que lo de los ayuntamientos es un poco más foto que otra cosa. Ya. Y tenemos una manifestación el día 8 de abril. Vale. Vale, pues el 8 de abril por la mañana tenemos una manifestación donde esperamos que vaya bastante gente. Después saldremos también en el 1 de mayo con pancarta. Para, nos interesa de que lo sepa el máximo de gente posible. Pero lo importante realmente es que haya mucha gente el día del juicio en... ¿Cuándo es el juicio? En el juzgado. Tenemos el juicio el 10 y el 11 de mayo. El 11 de mayo. 10 y 11 de mayo, 10 tenemos 2 días para nosotros solos. Vale, bueno, Fran, pues un placer tenido aquí en Furia de Radio. 11 de mayo, juicio en Alicante, ¿no? Sí, 10 y 11 de mayo. 10 y 11 de mayo, juicio en Alicante. Para concentración en la puerta del juzgado. Concentración en la puerta del juzgado en estos días para furiaditos y furiaditas de la zona esta mediterránea, levantina y demás, que podáis acudir, ya sabéis. Todo el apoyo, compañero, un placer. Muchas y gracias. Vamos a poner. Gracias, te vamos a dejar con un poco de música. Vamos a poner a la gata Katana, que le vamos a hacer además un homenaje, porque esta rapera hace un mes, perdón, ha fallecido hace un mes por complicaciones cardíacas. Entonces, bueno, pues con le vamos 26 a poner. 26 años. Exactamente. Una chavala, en fin, una artista que hemos perdido. Es una pena. Pues te dejamos con ella, compañero. Un abrazo. Un vale. Abrazo. Cuídate, Fran. Cuídate. Venga, dentro, la gata Katana. Vamos a escucharla. Yo no camé los perfumes de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso, cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome kitrain, alojar candy, modus operandi, rayados, escampados, rollo funky. Eres la puerta del demonio, eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido, eres la primera defensora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruirse la imagen de Dios del hombre a causa de tu deserción, mujer. Que venga Dios y lo vea, como se hace la máquina, ardió en la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no es ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola, mujer en toda regla, poetisa con mayúsculas, descontrolada por la ciudad cantando. Gata Katana. Gata Katana. Ahí, estoy cansada de que me folles con los ojos. Me encanta decía, esa frase. Eso decía ella, ¿no? Gata eso Katana. Decía. Ya, está cansada de que le follen con los ojos. Bueno, sí. Será porque prefiere que le follen de otra manera, o a lo mejor que no quiere que le follen de ninguna manera. También vete a saber. Bueno, en fin, lo que en cualquier caso, eso, quería era respeto. En todo caso, sí, por supuesto, eso como todos. En cualquier caso, todo respeto nuestro va para ella, ahí donde esté, porque bueno, era una artista y la verdad es que interesante. Me hubiese gustado hablar con ella, de hecho yo no sabía que había fallecido, realmente, la verdad es que sí, me lo dijiste tú. Sí, hace apenas un mes. En fin, pues una gran pérdida. Bueno, tenemos con nosotros aquí a Nahuel, que está por ahí perdido por fiestas o festivales, creo. Nahuel, ¿estás por ahí, compañero? Sí, estoy aquí. ¿Estás aquí? ¿Qué dices? Que tienes la voz rota, supongo, con las fiestas que te has tirado, ¿no? No, para nada, sino que... Bueno, todas las charlas, ¿verdad? Claro. No, me ha dado justamente la alergia y, bueno, no me acostumbro ni nada por el estilo, y bueno... Vale. Bueno, pues nada, primero de todo, pues bueno, la enhorabuena porque ya estés libre, que eso es muy importante, ¿no? Porque no es lo mismo estar en la calle que estar preso, eso está claro, ¿no? Joder. Ya, muchísimas gracias, sí, de verdad. Sí, supongo que está bien, ¿no? Todavía no me acostumbro a eso. ¿Cuánto tiempo llevas en libertad, compañero? Creo que poco más de 2 semanas. Si no, poco más de 2 semanas, nada más. Fue una gran noticia para todas. Ya, como lo vivió la gente, creo que lo vivió mucho mejor que lo viví yo. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí dentro exactamente? Vale, vamos a hacer un repaso un poco a tu... Bueno, ¿por qué no nos cuentas? Haznos un repaso un poco de toda la historia, si no te importa. Vamos a dedicarte un poco... El programa se está dedicado a más personas, pero pues, tu caso es un poco especial, particular, nos parece a nosotros, vaya, nosotras. Cuéntanos un poco... Danos tú, supongo que estás harto de te han preguntado mil veces esto, pero bueno, yo qué sé, tío, somos la Irola, tío, no sé. Cuéntanos, Nahuel. Bueno, más o menos me acuerdo que me arrestaron cerca de las 4 de la madrugada, estaba en la casa de mi exnovia, y nada, vino la pensábamos que había pasado algo, porque justo yo me quedé ese día porque operaban a la madre de mi novio por un, ¿sabes?, por un tumor en el pecho. Vaya. Y entonces era como, era muy raro, ¿no?, que alguien te levante a las 4 de la madrugada. Y bueno, salgo a ver qué pasa y cojo el telefonillo y me dice que es la policía, que es lo que nos estaba buscando. Mi exnovia se paraliza, le digo, tranquila, le digo que se ponga algo para abrigarse, o sea, porque en comisaría se pasa frío directamente. Directamente. Y bueno, porque ya no podíamos hacer nada, ya estaba lo inevitable, ¿no? Y nada, bajé, en ese momento cambió, o sea, tras verla totalmente paralizada, cambió todo lo que fue mi cabeza, de pasar de miedo a pasar de enfado, de en plan, a ver qué pasa ahora, ¿sabes? En plan, ¿qué es esto? ¿Sabes? Pensaba que era, yo qué sé, no había habido una manifestación, no había habido nada, no entendía no tenías idea de que te pudiese, de lo que te pasó después, vaya, que decir, sí, que no eras consciente para nada. No lo podía imaginar. Claro, no veía la razón en concreto, ¿no? Porque yo qué sé, dije, pues, a lo mejor había habido una manifestación y se habrá liado, y digo, bueno, voy a detener a gente, ¿no? Pero no había nada, no se me ocurría nada en la cabeza. Entró la policía de golpe, bueno, eso, me esposó, me puso contra la pared y tal, subió, intentó detener a mi novia, no, ninguno de nosotros prestó resistencia, y un amigo que se había quedado porque justamente la madre estaba de ella, la había operado. Pues, y perdona, Nahuel, perdona, ¿en ningún momento te dijeron por qué te estaban deteniendo ni nada? Me lo dijeron, pasó después un tiempo, me llevaron arriba, lo primer día que buscaron me dijeron, ¿dónde está tu móvil? Es lo primero que me dijeron, ¿no? ¿Dónde está tu móvil? Y digo, está arriba. Y que voy a recogerlo y nada, y que era lo primordial. Una de las cosas que estaban era coger el móvil y bueno, nos cogieron los móviles, empezaron a coger. Luego de eso, como son 3 plantas, nos subieron a nosotros, nos dejaron en la segunda y luego nos cogen y nos mandan otra vez a la primera, que es donde sale el vídeo de las detenciones, ¿no? Sí. Estamos en el bajo y en el bajo, pues bueno, y ahí se nos informa que estamos detenidos por terrorismo, ¿sabes? Este impacto supongo que te impactaría, ¿no? Te dijeran esto, ¿no? Dirías, bueno, esto... Claro, porque al principio yo pensaba, bueno, dije, como habíamos sabido que la Operación Piñata había detenido en centros sociales, entonces todos pensamos, digo, bueno, nosotros como hemos hecho conciertos allí, hemos dado charlas allí, pues a lo mejor nos vincularán con eso, ¿no? Pertenencia al GAC, pero digo, no tenemos ninguna vinculación con ellos. Ya. Yeah. Entonces, sí, cuando luego más adelante dicen, creo que lo pregunta a un amigo, le pregunto, yo no me acuerdo muy bien, y le preguntan a qué grupo terrorista, y dice Straight Madrid. Y ya fue que me quedé como en plan, esto no es serio, ¿sabes? Yeah. Entonces, por una parte era un momento de en plan de, ¿de verdad está pasando esto? ¿De verdad es el grupo terrorista? Es que es bastante flipante, ¿no? El asunto, que quiero decir, para la gente que no le haya ocurrido esto, que puede pensar en ti, ¿no? Pues que ahora tu caso es conocido, ¿no? Es decir, bueno, que al final parece como que... Pero que en realidad esto le puede pasar a cualquiera. Te quiero decir que de repente te digan, tú perteneces a un grupo terrorista, y pero qué hostias, ¿no? O sea, ¿no? No sé, ¿no? Quiero decir que tiene que impresionar. Claro, es que no puedes poner como una organización terrorista totalmente estructurada, porque esa es otra de las cosas, que la estructura que ellos desarrollen es como muy jerarquizada, que si estuviéramos hablando, yo qué sé, de ETA o del Daesh o yo qué sé, ¿no? Sí. Pero ellos lo que digo es como no pueden poner algo que es, no sé, una subcultura, ¿sabes? No es una organización, es una subcultura, es creen, una tribu urbana. Sí, bueno, sí, te acusan de terrorismo porque es un neoterrorismo que ellos también, además, en las redes sociales, pues lo... Bueno, pues, digamos, animar a la gente a cometer actos terroristas, pues ya ser terrorista, ¿no? Solamente por hablar. Ya, sí, bueno, pero es que, disculpa, Nahuel, estamos hablando del movimiento Straight Edge. Ajá. Estamos hablando de que Nahuel es del movimiento vegano, es del movimiento Straight Edge. Y bueno, quien conoce un poquito este colectivo, ¿no? Esta tribu urbana, saben que ni siquiera no consumen drogas, no consumen alcohol, no consumen absolutamente nada, ¿no? Bueno, yo sé que tiene que ver con ser terrorista, ¿no? Que te están acusando... No, pero te están... Joder, lo vengo a decir porque es muy curioso, ¿no? De que habían encontrado en su domicilio un líquido peligroso y después se ha demostrado que era zumo de naranja. Era zumo de naranja o algo así, ¿no? Es que era... No, ya, pero vamos, sí, ¿sabes? Vale, que bien, se vale. Sacan, utilizan un caldo de naranja para... De lombarda. De lombarda para decirte que eres un terrorista, ¿no? Que ya, bueno. Pero esas son las anécdotas de todo esto. El asunto, claro, es que este muchacho, sí, Nahuel, se ha comido una... ¿Cuánto tiempo ha estado en prisión, Nahuel? casi 500 días, creo que fueron 488 días, o algo así. Entonces, que este hombre ha estado en la cárcel todo ese tiempo, que es más de un año, casi dos años. Acusado de terrorismo. Acusado de terrorismo por un terrorismo que, por supuesto, no ha cometido. Entonces, quiero decir, una persona inocente está en prisión un año y medio. Uh-huh. Y bueno, pues no sé. Y ahora mismo, ¿cómo está tu...? Porque tú has estado en como preventiva, o sea, ¿tú has tiempo en preventiva o sin condena, claro? Claro, a ver, supuestamente el reglamento penitenciario dice que la situación de ser preso preventivo te llega a que tienes que tener, ¿cómo te puedo?, más actividades, que directamente pone el reglamento penitenciario. Si tú lees el reglamento penitenciario en referencia al preventivo, se va a respetar todo lo que es la presunción de inocencia, simplemente son medidas cautelares. Sí, sí, sí. En mi caso fue una condena, condena de la más grave. O sea, apenas llegué en Soto Real, después de haberme quitado las huellas, de haberme puesto todo eso, me dicen quítate la ropa, me ponen una ducha, me echan jabón, o sea, no me dan, me echan jabón, me dice dúchate, y ya está. Luego me dan un mono blanco y toda la ropa pues me la llevan a lavar, ¿no? Y luego viene uno, creo que era un jefe de servicio, y me dice el aislamiento, sin más. ¿Sabes? Mi primer contacto con la prisión es irme al módulo de aislamiento y nada, ahí pasé unas par de semanas, al par de semanas vengo, me avisan del viernes, me dice vas a tener que recoger tus cosas que te vas para Navalcarnero. Otra vez recoger todas las cosas y me voy para Navalcarnero, apenas llego y bueno, eso ya me lo había dicho mi abogado, me lo había dicho mi madre, que cualquier cosa... Uh-huh. Todavía no sabía nada sobre el reglamento penitenciario, las leyes que hay. Ahora vamos a hablar un poquito de todo eso, Nahue, si no te importa, nos aguantas un poquito. Vamos a poner un tema entre medias, vamos a pasar a hablar después del tema este. Vamos a ponerte un tema que te va a gustar seguro, La Rue Gitanou, El Capitán de la Barrique, que es un temazo de La Rue Gitanou, que está de puta madre. Y después de esto hablamos un poco de tu experiencia ya ahí, vale, como inocente en la cárcel, ¿vale? Vale. Venga, hasta ahora, no te nos vayas, quédate ahí un poquito. C'est qui croque, qui sait que la pomme, qui met du calva dans son rhum. Sa ponctuation fait des hics, le capitaine de la barrique. C'est qui n'a pas eu d'enfant, du moins c'est lui qui le prétend. Faudrait qu'il retourne en Martinique, le capitaine de la barrique. Et ce qui chante allez roule, et roule ma poule, dans son bateau préhistorique, le capitaine de la barrique. Le varec et les emmerdes qui vont avec, c'est qui qu'a sorti Moby Dick, le capitaine de la barrique. Quand s'en reviennent les touristes sur la petite plage naturiste, c'est qui passe devant la crique, le capitaine de la barrique. Dans le port d'Aumonville, la rogue, il râle ses fils et plein de. Le capitaine de la barrique. Le capitán de la barrique, el capitán de la, bueno, de la barca, el capitán de la barca. Que bueno, Nahuel, pues me imagino que la experiencia en prisión, ¿cómo resulta para una persona inocente que llega allí sin comerlo ni beberlo, no? ¿Cómo ha resultado esto para ti? Bueno, ya te dije, es impactante, ¿no? Mi primer contacto es el aislamiento. Luego de las primeras semanas de haber estado allí, se me traslada a Navalcarnero y, bueno, sabía por mi abogado que tenía un derecho a una llamada. Viene el director de la cárcel, luego de haberme cacheado, registrado todo, me dice, no tienes ninguna llamada autorizada, así que no vas a hacer la llamada, ¿sabes? Y era como, da igual que tengan las comunicaciones intervenidas porque ellos pueden estar escuchándolo y tienen que dármela. Y no me la dio. Ya, es una tortura, directamente. Sin más, o sea, un castigo innecesario. Claro, me mandó directamente otra vez a aislamiento, que ese aislamiento era muy, muy reducido, era peor, eran unas condiciones muy... Era un hueco directamente, ¿sabes? Yeah. Y ahí estuve casi como un mes o así. Joder. Luego, por problemas de tubería, me cambiaron a módulos, pero no podía salir de los módulos. Entonces estaba como una especie de aislamiento dentro de un módulo, pero bueno, dentro de lo que había era lo era más aceptable, ¿no? Pero seguía con el mismo artículo de 75.1 del reglamento penitenciario, que era que tenía limitaciones regimentales. Sí, entonces, estabas en FIES, vamos, ¿no? Claro, y eso es otra cosa, ¿no? Porque esa es una de las grandes mentiras del FIES, que eso me molesta, ¿no? Cuando lo lees, porque supuestamente el FIES dice que es, se te inserta dentro de un fichero, sí, pero que no va a tener ninguna repercusión en tu, yeah, en tu, sí, régimen de vida, lo cual es mentira. O sea, yo he estado en aislamiento, sí, sí, se, sí, me ha prohibido asistir a... O sea, yo en todo lo que he pasado, rara vez he tocado un gimnasio del módulo, o del centro, ¿sabes? Perdón, del polideportivo, ¿sabes por qué? Porque por razones de seguridad, o no puedo ir a ciertos cursos por razones de seguridad, motivos de seguridad, esas han sido las excusas siempre. Sí, sí, sí. No, bueno, nosotros, realmente tu caso es bastante conocido, ¿no? Y bueno, yo creo que ha generado un movimiento de respuesta bastante amplio en tanto en la calle como en las redes sociales, como en todos lados, ¿no? Bueno, en cierta manera, ¿no? Gracias a su madre, que es una luchadora. Gracias, Nata, a su madre, ya, y supongo que a mucha gente también. No podemos olvidarla. Sí, hablamos con ella, de hecho, en este programa hace un tiempo y tal. Pero bueno, precisamente por el ser el caso tuyo muy conocido, quería centrarme un poco más, ¿no?, en tu experiencia, digamos, vital, ¿no? Como... Porque, bueno, mira, en este programa, en Fuera de Radio, la verdad es que el tema de las cárceles nos es bastante cercano, porque sí, porque lo es, y punto, por muchas cosas, y mucha gente que tenemos cercana que también la sufre y tal, y bueno, quería un poco más hablar del asunto vital tuyo, ¿no? Una persona joven como tú, ¿no?, que hace una vida, pues, bueno, a su manera, a su aire, pero por supuesto con todo el respeto hacia el resto de seres humanos y demás. Y de repente te agreden, te sacan de tu vida, te encierran en un sitio, te meten allí. ¿Cómo tu cabeza, quiero decir, cuando sales de ahí, qué es lo que...? No sé. Vale, eso lo dije varias veces, lo hablé incluso con mi familia y amigos que me fueron a visitar. Era como, quizás sí, los primeros meses sí estuve muy en shock, ¿no? Uh-huh. Y te llegas a replantear muchas cosas y tal, ¿no? O sea, que todavía no sabía ni de qué se me acusaba. La mayoría de cosas que sabíamos que me acusaban lo supe por la prensa, porque supuestamente estaba en secreto de sumario, pero la prensa tenía más información. Mucha de ella mentira, mucha de ella era difamación. Curiosamente, en la página del Ministerio de Interior pone que somos responsables de 6 ataques a 6 sucursales bancarias, y en nuestro auto pone 2. O sea, el Ministerio de Interior está poniendo que son 6, o sea, una entidad supuestamente con imposible de mentir, ¿no? Sí, con toda la información además. Y... Claro. Y otra de las cosas, no sé, yo creo que los primeros meses, si hubiera salido con más temor, con mucho más shock, y quizás hubiera, no sé, me hubiera apartado de lo que es el activismo y tal, y yo creo que eso fue, pero fue enviarme a primer grado, o sea, mandarme a la cárcel extremera bajo el primer grado, que cambió algo totalmente en mí, que fue como, no, o sea, ya no puedo, no voy a tolerar esto, no, sí, me jode. Aparte, ya empezaron a llegar la información de los informes por los cuales se me acusaba, de todo ese tipo. O sea, que de alguna manera sí que esta agresión sí te reafirmó, ¿no?, en tus convicciones, ¿no? Sí, o sea, creo que fueron dos cosas, porque también fue eso, ¿no?, ese golpe en concreto y ver que ya era como, o sea, ¿qué más castigo me están añadiendo, no? O sea, ¿queréis añadirme más? Y mientras iba avanzando, mientras todos mis amigos estaban fuera, muchas de las situaciones iban empeorando para mí, ¿no? Porque en Extremera, pese a que la idea de tener dieta vegana era darme un plato de arroz blanco y a lo mejor, ¿cómo te puedo decir? Una patata hervida o arroz blanco y 2 tomates, arroz blanco con arroz blanco o arroz blanco y alcachofa hervida. Sí, bueno, que supongo que eso, pero bueno, supongo que seas consciente de que de eso, por supuesto, se lo pasan por el forro, o sea, que vamos, que no tienen, bueno, en fin, que se lo toman a... Me lo toman en serio, en absoluto, ¿no? Y entonces era como, te llega a molestar ese tipo de cosas. Claro, y por claro, otra claro, parte, lógico. Fue como los libros que empezaron a llegarme, que no sé por qué, pero la gente me metía de todos los libros y todos me los leía, todos, absolutamente todos. Claro. Y un libro que me gustó mucho fue este de Schopenhauer y de Kierkegaard. Y la verdad es que, no sé, de Kierkegaard era la angustia, creo que se llamaba, no me acuerdo muy bien el nombre, y de Schopenhauer era... Bueno, entonces digamos que has empezado a leer filosofía en la cárcel, bueno, o sea... Sí, sí, el de Schopenhauer es la voluntad como representación del mundo o algo así, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Y hablaba un poco de eso, ¿no?, del tema del sufrimiento y tal, y cómo es existir, ¿no? O sea, la vida simplemente es sufrimiento. A ver, Schopenhauer no me gustó porque era como muy deprimente y depresivo, y para él era sufrimiento. Se podía reducir en que todo era sufrimiento, pero en Kierkegaard, pues yo qué sé... Me gustó más, pues empecé a tomarlo como, mira, esto es lo que me va a tocar vivir, esto es lo que significa para ellos un terrorista, o sea, yo para ellos soy un terrorista, el hecho de todo mi pasado dentro del activismo es lo que está sirviendo, ¿cómo te puedo decir? No eran unos hechos en concreto, o sea, la quema de dos sucursales... No es tanto un error, sino que es algo que en el fondo es porque lo es buscado, o sea, ¿no? O sea, que la quema de dos sucursales, que no había ninguna prueba, o sea, ni siquiera estaban buscando más información sobre el tema de las sucursales, sino más que todo en mi activismo dentro del anarquismo, ¿no? O sea, más que todo se basaba en eso, ¿no? Como hacer una especie de biografía dentro de mi activismo, ¿no? Y fue como, bueno, esto es lo que me ha tocado, si esto me lo ha tocado tengo que asumirlo como tengo que asumirlo. Y fue así, fue tomando de esa manera. Luego me mandaron a Sevilla y yo estuve como, bueno, ok, ¿qué más? No, es lo que tiene realmente que hoy en día todavía, ¿no? Necesitan excusas porque tú, como acabas bien de decir, ¿no? Realmente eres un terrorista, o sea, para el Estado eres un terrorista, aunque no cometas actos de terrorismo. Ellos te consideran un terrorista porque eres un terror para ellos, ¿no? Entonces, de momento todavía necesitan excusas que te conviertan en un terrorista para la población. Pero claro, en un estado totalitario, no sé, fascista, ¿no? No sé, no sería necesario. Simplemente eres terrorista y nadie lo discute. Y eso es algo que también nos enfrentamos. Quiero decir que, no sé, ¿no? Como aviso un poco hacia el resto. Con todas las personas, ¿no? Sí, yo lo vi de esa manera, ¿no? Como es, mira... O sea, le puede pasar a cualquiera en ese aspecto, claro. Sino el mayor ejemplo es lo que está pasando con Cassandra, ¿no? La chica esta que se está un año de prisión, o sea, me parece la representación del absurdo, esa condena, ¿no? O sea, estamos hablando de chistes contra un representante del fascismo, ¿sabes? Sí. Es como de pronto, no sé, es como... Tenemos a gente del Partido Popular que constantemente humilla a las víctimas del fascismo, las humilla, se burla de ellas, se burla de sus parientes y no es castigado, ¿no? O sea, no me acuerdo, creo que muchas condenas a dictaduras en Sudamérica se han considerado terrorismo de Estado, ¿sabes? En cambio, ¿qué pasa aquí, sabes? En cambio, de pronto, el Partido Popular ya de pronto no oculta que el franquismo le pareció bien, ¿sabes? Ya no lo oculta. Lo dice incluso públicamente. Bueno, de hecho, aquí, después de... estamos celebrando el 80 aniversario... Conmemorando, eso es. El 80 aniversario del bombardeo de Guernica por la Legión Cóndor de la aviación de la Luftwaffe de la Alemania nazi. Exacto. En el año 1937, 25 de abril. Y bueno, pues en fin, ahí comenzó también un poco esas agresiones contra la población. Sí, todo llevamos lo que pasó 80 aquí, años ya de dictadura, sí, ese bueno, es el tema. No quiero decir que los que, o sea, que el que mandó ese, o sea, quiero decir que la persona que dio la orden de ese bombardeo, de 1.500 personas, asesinarlas, ¿no? Sí. Fue Franco, que fue el que luego puso en el poder al rey Borbón. Sí, y que es la corona que existe. Ahora, quiero decir que todos esos hijos de puta siguen todavía, o sea, el gobierno que hay en este país de hijos de puta, el que te ha metido a ti a la cárcel, exacto, es el mismo que hizo eso. Sí, sí, al fin sí. Al fin y al cabo, sí. O heredero de él. Claro, es un poco lo que estás diciendo, ¿no, Nahuel? Que acerca de lo de Cassandra, un poco, y luego, pues, que no los políticos del Partido Popular no condenan el fascismo, sino que lo ensalzan cada vez más. Y las únicas acciones judiciales que hay son represivas contra personas como tú, Nahuel, de un movimiento totalmente humanitario. Y es lo que estamos viviendo, ¿no? El fascismo en estado puro. En fin, Nahuel, pues sí. De todas formas, compañero, un placer hablar contigo y un placer que, bueno, pues que a pesar de haber sufrido semejante agresión, sigas ahí, ¿no? Con esa calma. A este lado de... Y con esa calma y bueno, y con esa ganas de vivir, no solo calma, alegría también. Qué hostias. Bueno, no, es que es ese problema, que creo que uno de los efectos creo que ha sido como muy individual para mí, es que me ha generado una especie de apatía y a veces cuando la gente me pregunta qué tal, es como... No sé, a veces yo digo, a veces me da vergüenza decirlo, ¿no? Porque es como menosprecio el sufrimiento de la gente que está pasando en la cárcel y a lo mejor cuando sale triste y deprimida. Y yo para mí lo vi como... Es lo que hay, ¿sabes? Pero no siento otra cosa. Yo lo que, por así decirlo, la secuela que me dejó la cárcel es apatía. Vaya. Totalmente. Bueno, pues yo creo que la superarás, tío. Sí, espero eso. Y bueno, pues disfruta de la vida en libertad. Amárrate a ella, la libertad, que nos lleva lejos siempre, compañero. Siempre. Sí. Un placer hablar contigo. Seguiremos. Vale, muchas gracias. Nada, a ti, disfruta lo que puedas. Un placer. Vamos a dejar con un tema. Esta vez vamos a poner a los Pogues, que siempre vienen bien, ¿vale? Vale. Sí, tenemos aquí a los Pogues, sí, los tenemos, sí. A Mandy. Un temazo de los Pogues. Venga, un abrazo, Nahuel, cuídate, hermano. Venga, agur. Agur. Vamos a poner a los Pogues. Venga, vale. Siempre molan, a mí me encantan, en fin. Bueno, y ahora tenemos aquí con nosotros a otro compañero, pero primero, antes de presentarlo, que lo tenemos ya ahí en palanca, creo, en el teléfono, Rubén, es familiar de... Cuéntanos tú el caso de Altsasu. ¿Quién, sí, yo? Sí, tú, claro. No, cuéntanoslo, tú tienes más información que yo. No, la que tienes información es tú, compañero. ¿De Altsasu? Sí. No, te la tienes tú. Bueno, pues entonces que no lo cuente el compañero Rubén. Claro, mejor. Que lo tenemos en el teléfono. Rubén, ¿estás por ahí, compañero? Sí, estoy aquí. Opa. ¿Qué tal? Pues nada, Rubén, un placer tenerte aquí en Furia de Radio, La Irola Irratia, en este programa antirrepresivo, en el cual ya hemos hablado con otro par de casos anteriores y estamos plagados de casos de gente agredida por el Estado y queremos que nos cuentes también el vuestro, bueno, el de tus familiares, vaya. No, bueno, yo no soy familiar de... Eso tenía yo entendido, perdón. De los compañeros, no, yo simplemente soy compañero. Vale. No sé, pensaba que eras hermano de una de las personas que están imputadas en este caso. No. Alguien me había dicho, bueno, somos en fin. Compañeros y amigos, claro. Vale, ya les echaré la bronca luego a este equipo que tengo yo tan competente. No. Cuéntanos, Rubén, cómo con el caso este de Altsasu. Bueno, pues ya sabéis, a raíz de unos acontecimientos que no están para nada claros, un estado enfermo y borracho de represión es capaz de elevar una supuesta trifulca de bar a la categoría de terrorismo, ¿no? Yeah. sinceramente creo que con eso bastaría, ¿verdad? Porque claro, al final ese es el quid de la cuestión, ¿no? O sea, al final lo que estamos hablando es de una operación de venganza política, de venganza totalmente, o sea, una operación totalmente vengativa hacia un pueblo que durante los últimos años ha demostrado una fuerza y una lucha y unas ganas de pelearse el futuro sin represión y por... ¿Te refieres al pueblo vasco? Y por echar a las fuerzas de ocupación militares españolas de nuestro territorio, sí. ¿No? Que tanto todo lo han causado. Pero bueno, cuéntanos un poco el caso en sí, cómo, qué es lo que ocurre, o sea, para qué, porque bueno, ahora es un caso conocido y tal, ¿no? Pero bueno, tú lo conoces de primera mano, ¿no? Quiero decir, y bueno, pues nos puedes dar un testimonio que mucha gente pues será útil, ¿no? Cuéntanos un poco lo que ocurrió en su momento y lo que ha pasado después. Bueno, pues lo que ocurrió fue que, bueno, pues vuelvo a repetir, el feria del año pasado, el 14 de octubre, uh-huh. En una trifulca o una supuesta trifulca que no está nada claro, hubo dos sí. detenidos sí. a uno detuvieron en un bar de parece que había algunos policías que se quejaban de que habían sido agredidos y tal, ¿no? Policías, sí, bueno, hay dos hay bueno, sí, una trifulca en el que los protagonistas son dos guardias civiles que estaban a las 5 de la mañana fuera de servicio sí. y hay una o sea, supuestamente hay algo pasa bueno, de repente aparece también por otro lado la policía foral que realiza dos detenciones uh-huh. por una supuesta trifulca en un bar sí. y se llevan detenidos a dos mozos del pueblo uh-huh. y a raíz de eso luego ocurre una cascada de acontecimientos en el que bueno se ve una criminalización brutal hacia el pueblo y hacia el sector más juvenil de Altsasu uh-huh. más combativo, que, supongo, claro. Efectivamente, que luego deriva, bueno, pues una campaña mediática de brutal de criminalización, uh-huh. que deriva que luego de ahí a un mes, luego al 14 de noviembre, de noviembre bueno, expanden un poco lo que es esa racia policial, sí. hasta elevar a 12 víctimas en lo que sería un montaje policial de lo más brutal que hemos visto, no solo en Altsasu, sino yeah. a nivel de Euskal Herria. Yeah. De esas 12 víctimas estarían también los dos detenidos anteriormente, que ya habían sido puestos en libertad, una vez detenidos cuando se detuvieron allá por 14 de octubre. 7 de ellos ingresan en prisión y los demás bueno, pues quedan en libertad bajo uh-huh. bajo tener que bueno pues bajo la premisa de tener que firmar todas las semanas, ¿no? Y Rubén, perdona Rubén, ¿cómo pasa todo esto de una trifulca, digamos, en un bar que bueno pues da igual que eso sean picoletos o lo que sean, ¿no? Que no deja de ser eso, ¿no? Una trifulca en un bar a convertirse en un acto del terrorismo. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, pues ocurre de la manera muy, muy sencilla, o sea, como os he dicho antes, durante muchos años Altsasu ha sido un foco de la sí. pelea antirrepresiva y en favor de la desmilitarización de Euskal Herria. Sí, lo es. Y ocurre que, bueno, pues de lo que era una trifulca de bar, que digo, hubo dos detenidos, uno de los detenidos lo sacan en otro bar que no tenía nada que ver del suyo dicho bar en el que ya. hubo la... Ni siquiera había estado en esa historia, vaya. Bueno, no lo sé, es que no tengo ni idea, la verdad. Lo único que sé es que al chaval sí que lo detienen fuera, en otro bar, yeah. muy distinto. Y luego al segundo chaval lo detienen en la comisaría de la policía foral cuando va con otros vecinos y la cuadrilla del mozo este que habían detenido a protestar a pedir explicaciones a la policía foral. La comisaría está a un kilómetro y pico. La policía foral detiene a este segundo chaval, que lo detiene, repito, en la comisaría. A este chaval, la policía foral le realiza una carga contra los chavales que se habían concentrado ahí para pedir explicaciones por la detención de su compañero. Pero esto se intuye una cierta connivencia entre la policía foral y la Guardia Civil, ¿no? Sí, bueno, ya ves, al final... No, es que quiero decir, bueno, a ver, pero, nosotros aquí bueno. en Vizcaya, que es donde estamos nosotros, pues claro, no tenemos a la policía foral, tenemos a la Ertzaintza, que no sí, es el homónimo, lo mismo, sí, pues es lo mismo, son policías, cuerpos policiales, pero bueno, tampoco es lo mismo, porque es que la Guardia Civil aquí, claro, realmente se mantiene bastante, todavía en Navarra los tenéis bastante presentes, quiero decir, ¿no? Bueno, yo más creo que aquí, bastante la gente, o sea, hasta mientras se sigan los cuarteles la amenaza sigue, ¿verdad? Yeah. Pero bueno, es como todo, existe una paz domesticada en la que nos han obligado y nos han adoctrinado a tener que seguir manteniéndonos en torno a ella, en ese status quo, en el que mientras nos mantengamos en esos parámetros no ocurra nada. Ahora, eso sí, como levantemos un poquito la cabeza, ya habéis visto lo que nos puede pasar, ¿no? A todos. Entonces, eso es lo que ocurre. Ocurre que mientras tienes estos dos chavales, retomo un poquito el hilo de la historia. Sí, por favor. Les detienen, pasan 3 días en el calabozo totalmente aislados de la realidad, mientras durante todos esos días los medios de comunicación siguen cargando contra el Chasu, contra los movimientos antirrepresivos, contra no sé qué, una barbaridad. Convierten esto en una especie de poco menos que, no sé, el hábitat del demonio. Cuando salen los chavales, toda la presión mediática, se encuentran todo el pastel, alucinan en colores, durante todas esas semanas siguen machacando el pueblo, criminalizando el movimiento antirrepresivo, y de ahí a lo que podía quedar de momento, a lo que se podía quedar en el juzgado provincial de Navarra, como, bueno, pues unas lesiones, tal, no sé qué, unos cuantos supuestos delitos que se les imputan, entra en juego entra en liza dentro de esta historia, de repente, lo que sería el lobby social, que nosotros llamamos en el Chasu, que es Covite, ¿verdad? Covite es el que mete una denuncia a la Audiencia Nacional para que eleve a categoría de terrorismo los acontecimientos que ocurren en el Chasu. Una vez que mete eso en la Audiencia Nacional, la Audiencia Nacional acepta que va a investigar o por lo menos a analizar la denuncia de Covite, y se toma unos días. Mientras ocurre todo eso, se van especulando y van saliendo un montón de nombres, unas listas, famosas listas negras que en Euskal Herria son ya muy famosas, una lista negra donde se van acumulando nombres de jóvenes en el Chasu, en las que, claro, llega a oídos de la ciudadanía del Chasu, y esos mismos jóvenes se prestan a declarar voluntariamente en el juzgado de Nafarroa, ya que, bueno, pues para evitar detenciones y malos tragos. Son totalmente rechazadas todas sus peticiones, y ninguno de los jueces en el juzgado de Navarra les abre la puerta, y luego nos encontramos con que el 14 de noviembre, como os he dicho, ocurre de repente esa razia policial, que, por cierto, y esto hay que aclarar, no viene sobre mandato de la Audiencia Nacional ni sobre ningún juzgado. Es decir, es unas operaciones, son unas detenciones contra jóvenes que realiza la Guardia Civil por su propio riesgo, por su propia voluntad. Sin que la audiencia... Tirando sus propias listas, me imagino, claro, también. Pero sin que la audiencia tenga nada que ver, ¿no? No, ningún tribunal, ninguna audiencia, ningún juzgado, nadie se manda a la Guardia Civil a hacer esas detenciones. Es la Guardia Civil quien decide realizar esas detenciones bajo su mandato, como quien dice, porque les da la gana, para ahondar en las investigaciones. Directamente la Guardia Civil manda a esos chavales, una vez detenidos, los manda directamente a la Audiencia Nacional, y la Audiencia Nacional, cuando una vez recogen a los 12 detenidos, decide enviar a unos a prisión y a otros dejarlos en libertad provisional. Yeah. O sea, ya veis qué cúmulo de despropósitos totalmente. No, bueno, es cierto que, la verdad es que es cierto que, claro, que la Guardia Civil actúa de una manera impune, absoluta, hace lo que da la gana, pero lo más grave quizás, ¿no? Pues la Guardia Civil, al fin y al cabo, bueno, es una tontería lo que voy a decir en realidad, porque la Audiencia Nacional tampoco que sea ningún organismo de fiar, ni muchísimo menos, pero quiero decir que de alguna manera, de cara a la ciudadanía, quizás, no es una organización militar, no sé, que les dé crédito a todo lo que le manden allí, la Guardia Civil también, ¿no? O sea, no sé cómo decirte, que, en fin. Sí, bueno, aquí la jugada, para resumirla y para que los radioyentes en alguna manera comprendan, es una trifulca de bar en un contexto durante años que ha habido en un pueblo, una zona que ha trabajado la represión, el trabajo antirrepresivo muy, muy, muy potente, de manera muy eficaz y eficiente. De alguna manera, esto el Estado lo tenía que parar, porque ya se estaba viendo durante muchos años que ya se estaba en la picota de las fuerzas represivas del Estado. Querían castigarlo de alguna manera. Ocurre un acontecimiento que de alguna manera intentan o a ellos se agarran los estamentos represivos para castigar al pueblo. Va al juzgado de Nafarroa. Una vez que el juzgado de Nafarroa a los estamentos represivos no le gusta por dónde puede tirar, porque a lo mejor el castigo no es suficiente para ellos, con esa borrachera y esa paranoia represiva utilizan lobbies sociales, como puede ser Covite, que es por la mediación de COVID, por donde impulsan el poder elevar esto a la categoría de terrorismo, que allá por donde veas, o sea, no tiene ni pies ni cabeza, yeah. E incluso aplicarles a los chavales por primera vez en el Estado, a las primeras personas a las que se les aplica el código 573 del nuevo código penal, que es el que estamentos represivos ejecutaron o inventaron para combatir el yihadismo y los lobos solitarios, sí. Ya os acordáis, toda esa paranoia que ellos inventaron, sí. La primera vez que se aplica en el Estado es contra estos chavales del Chasu. Yeah. Después si la quieren colocar también a los chavales de Loreta, es que ya veis por dónde va la historia. O sea, un experimento COVID. Represivo. Efectivamente. Exacto, es lo que hablábamos un poco con Nahuel hace unos minutos, ¿no? Es la maquinaria del Estado fascista que intenta, pues eso, frenar esa lucha, ¿no? Ese activismo de alguna sí, manera. Sí, pero bueno, tiene razón él cuando dice en modo paranoico, ¿no? Sí, que sí, lo hacen totalmente. De una manera muy paranoica. O sea, quiere decir que utiliza actos, o sea, quiero decir, cosas que no son tampoco, que no tienen ni tanta importancia, exacto. Que no tienen otras realmente. Claro, claro. Pero bueno, la respuesta del pueblo ha sido brutal. Sí. También, de todas formas, hace unos días la Audiencia de Navarra se ha pronunciado, ¿no? Sí, no, para que te des cuenta de una cosa, el otro día, por ejemplo, veíamos en redes sociales unos chavales que están estudiando Derecho y tal en la universidad, como el cúmulo de los dos propósitos de la burrada de los juzgados más bestiales que están viendo como algo de lo que no se debería de lo que no debería ocurrir, sí. Están tratando el tema de Alsasua, o sea, el tema del Chasu, sí, sí, los chavales, sí, sí. O sea, sí, sí, están tratando eso. El otro día un chaval que está estudiando en la universidad nos decía, bueno, estamos aquí estudiando qué es lo que el despropósito y el cúmulo de desfase más injusto que pueda haber, estamos ahora estudiando el Chasu y flipando en colores. Para que os deis cuenta, en este montaje policial, las defensas de los chavales están flipando en colores, porque de alguna manera, mira que en Euskal Herria hemos tenido juicios y montajes policiales, yo creo que tendríamos para archivar frontones enteros, ¿verdad? Sí, sí, hace pues, tiempo, pero sí. Efectivamente, sí, desgraciadamente ese es el día a día que nos toca vivir, pero están alucinando por la rapidez en la que están los acontecimientos. Dados cuenta que muchas veces cuando se dan este tipo de operativos policiales, cuando llega el juicio suele pasar años, ¿verdad? O cuando cierran lo que es la carpeta, lo dan carpeta para investigación, suele pasar incluso muchos meses. Pero hay mucho interés. Bueno, pues para esto, por ejemplo, ya está cerrado. Y está ya visto para juicio, o sea, estamos esperando el juicio y los abogados, por ejemplo, no han podido presentar ni siquiera testigos, yeah. O sea, es decir, testigos de la defensa. La Audiencia Nacional directamente les ha dicho, no vais a presentar. Digo, pero ¿cómo que no? Sí, eso, yeah. Eso no es ni normal, eso no es ni legal, eso no podéis hacer. Bueno, pues no ha podido. O sea, para que os deis cuenta del estado, de qué premura se está tomando y qué prisas tiene, porque todo esto sea ejemplarizante y se dé una especie de doctrina. Exacto. Que valga para el día de mañana poder dar a diestro y siniestro y acabar con las disidencias. Porque no olvidemos, o sea, ya veis, lobos yihadistas, ni terrorismo yihadismo, ni nada por el estilo. No hay nada. Hablemos claramente lo que hay. Acabar con las disidencias y... Les damos más miedo a las personas normales que el yihadismo, que al fin y al cabo, bueno, siempre lo pueden... Pero las personas normales somos más peligrosas. Que financian ellos. Sí, bueno, también. Ese es otro tema. No, lo que más miedo le da son las personas normales cuando deciden, pues, bueno, plantarle cara al Estado, ¿no? En fin, Rubén, estamos muy mal de tiempo. Es un placer. Un placer tenerte aquí. Aquí en Furia de Radio, en Airola Erratia. No, nos falta saber un poco, quizás que nos digas, para terminar un poco, cómo se puede, pues, no sé, ofrecer apoyo a estas personas, a las que tú estás hablando ahora, imputadas en estos casos tan injustos y tal. Sí, ¿algún sitio así donde contactar o así? Yo no os voy a dar ningún contacto ni nada, o sea... Cada quien se busque la vida, ¿no? Bien, también está bien eso. No, es por eso. O sea, yo creo que la mejor aportación que puede hacer cualquiera en su pueblo o barrio es activar la lucha antirrepresiva, organizarse. Exacto. Y pelear porque los jugamos muchísimo. Eso es lo único que pedimos a la gente. Cuando vamos a dar las charlas por los diferentes pueblos y barrios de Euskal Herria, lo único que les pedimos es, esto no es un caso aislado de Chasu, ¿no? Y nos han dado a nosotros, hay mucho juego, luchemos porque las siguientes generaciones, las que vienen ahora, no tengan que padecer lo que nosotros hemos padecido. Creo que nos lo merecemos. Pues estupenda tu reflexión, Rubén. Únicamente lo que te pedimos es que cuando vengáis a dar una charla aquí a Vizcaya, por favor nos avises a Furia de Radio. Claro. ya hemos dado bastantes ya. Ya, pero bueno, quiero decir, a partir de ahora si dais más. Sí, sí. Vale, muy bien. Pues para estamos poder estar presentes. Es que eso. Bueno, nosotros intentamos hacernos desde lo que podemos, que es una radio libre, ya 30 años que llevamos aquí emitiendo en Onda Pirata, pues hacemos lo que podemos, compañero. Pues muy bien. Un abrazo. Abrazo. Venga, Rubén. Venga, chao. Bueno, como vamos muy mal de tiempo, Libre, vamos a pasar a llamar a Elena, que le hemos dicho que le íbamos a llamar. 5 minutos, que nos cuente el asunto de Alfon y terminamos el programa. ¿Te parece? Llamamos a Elena, metemos... ¿Quieres que me...? No, no vamos a meter tema porque no tenemos tiempo, estamos fuera de tiempo. Vale, pues... Llamamos a Elena directamente, llámala. Deja que ponga un poquito de música de fondo mientras que la preparo, ¿vale? Bueno, pues pon... Mientras que la preparas, pon un poquito, no sé, pon lo que te dé la gana. O sea, pon lo que quieras. Los probot, ¿no? Porque probot, es mucha caña, es muy duro y no déjalo, me apetece. Déjalo un segundo, bueno, y venga, vamos. Venga, dale, que tiene una intro guapa. Venga, dale. Dale caña. Esto es metal total, probot. Y Esmeralda, Oralí de la Esmeralda. Y la de Esmeralda, la ley de la Esmeralda, la ley de los poderosos siempre, poseen de todo. Tenemos con nosotros aquí a Elena, madre de Alfon. ¿Estás ahí, Elena? Hola. Hola, Elena, te hemos hecho esperar, pero al final aquí estás con nosotros. Bienvenida a Furia de Radio, bienvenida a Irola Ratia. Angia Torri. ¿Estás en... estabas antes en el tren, camino al Corcón y has llegado o qué? Sí, es que estoy... que se va a hacer ahora un acto... en solidaridad con los 5 de Alcorcón que fueron detenidos en la huelga general del 14N y les piden 23 años de cárcel, 10.000 euros, bueno, y el juicio es ahora el 17 y el 25 de abril. Vaya, que no paras, Elena, no estás solo no, a lo de tu hijo. Los que no paran son el enemigo, que nos tiene embreados, pero bueno. Sí, de eso llevamos hablando todo el programa. ¿Cómo está Alfon? Cuéntanos. Pues algo, la verdad que, bueno, ahora un poco enfadado porque hoy me ha dicho, cuando he hablado con él, que iba a pedir ya por tercera vez el tercer permiso que le correspondería disfrutar, porque los otros dos se los han denegado, ya está recurrido en la audiencia provincial, pero vamos, ya vamos por la tercera y esperando la respuesta de los otros dos, que ya tenía que haber disfrutado. Y por lo demás él está entero, está fuerte. Y bueno, pues estudiando mucho, haciendo deporte, cuidándose física y mentalmente, sí. Cuidando a sus compañeros de módulo. ¿Y la respuesta en la calle, cómo sigue, Elena? Sí, sigue igual, vamos, igual no, pero sigue ahí, claro. Sigue recibiendo. Él siente el apoyo ese, ¿no? De la gente en la calle y tal, ¿no? Sí, es importante, sí, sí. Estás ahí dentro, quiero decir, será lo mejor. Hombre, eso te hace estar fuerte y no solo eso, que cuando tiene un preso o una presa tiene apoyo en la calle, también claro. La dirección de la prisión y los funcionarios claro, se claro, cortan claro, un claro, poquito de claro, pasarse, claro, ¿sabes? Que claro. Es la manera que tenemos de protegerlos desde aquí claro, fuera. Claro. ¿Cuánto tiempo todavía se supone que tiene que...? Pues ahora en junio, hace 2 años, y sí. La condena que está... que tienes de 4 años, me quedaría otros 2 años. Todavía le quedan 2 años más ahí dentro, que es la hostia. Ya, bueno, pero ya han pasado 2 años sí, y la verdad sí. Es que está más fuerte y más sabio de lo que entró, sí, lejos, sí, de lo que ellos pretenden hacer con los es un punto, comentaba antes Nahuel también, que os he hablado con él, que también a él la cárcel sí le ha hecho un poco, bueno, decía por una parte que le ha hecho apático, pero por otra parte también ha leído mucho y más entero. Claro, se forman, pero bueno, es que claro, el caso de Nahuel es tremendo también. Es más exagerado que el de Alfonso en el aspecto de que ha sufrido aislamiento, dispersión, Alfonso tuvo el régimen FIES y bueno, con los recursos y la lucha que hicimos fuera, se consiguió que se lo retirasen y eso lo ha notado también, porque él ya está en un módulo fijo, ya lleva varios meses. No es lo mismo estar en FIES que estar Claro, te das cuenta de lo que es cuando no lo tienes, ¿eh? Claro, nosotros no conocíamos otra forma nada más que la del FIES. Sí, desde luego. Entonces nota una gana tranquilidad el preso, o sea, el preso que está con FIES vive en estado de ansiedad. Pues bueno, Elena, en fin, la verdad es que no teníamos mucho tiempo para hablar contigo, porque se nos acumulaba el programa. ¿Qué quieres decir? No, quería que nos lanzara un mensaje, porque se echa de menos quizás a que haya más gente implicada. Entonces, que haga un mensaje, un llamamiento a la gente. El mensaje va a ser que tenemos que continuar en la lucha y no tenemos que decaer ni parar. Y que la solidaridad es fundamental con los compañeros y compañeras que sufren la represión en sus carnes y en primera carne, para que resistamos todos, porque les ha tocado a ellos o a ellas como nos podía haber tocado a cualquiera de los que estamos comprometidos, ¿no?, con una transformación social y una ruptura con el régimen y el sistema. Pues mejores palabras que esas no se pueden decir. Y tú eres una luchadora, nosotros hacemos lo que podemos. En fin, Elena, un placer. Bueno, ¿Recuerdas que estuviste en este programa otra vez? ¿Te acuerdas que hicimos una mesa redonda ahí en... Sí, me acuerdo. En una cupa en Madrid. En La Morada, exactamente, en La Morada, eso sí. Sí, me acuerdo, sí. En fin, bueno, pues nada, te volveremos a contar contigo. En fin, este programa te tiene mucho cariño, a ti y a tu hijo. Y pues, un placer, compañera. Pues nada, que eso, que gracias a vosotros también, porque vuestra labor es importante, ya que los medios de comunicación generalistas lo que hacen es mentir, criminalizar y os necesitamos para que se oiga nuestro relato. Intentamos, hacemos lo que podemos, tenemos mucho menos medios, pero hacemos lo que podemos. Y seguimos. Un abrazo, Elena, cuídate. Un abrazo grande, le daré recuerdos. Saluda a tu hijo también, por supuesto. Venga, un abrazo, vámonos. Un beso grande. Libre, vámonos a ir vamos a despedir el programa directamente, porque vamos fuera de tiempo, mucho, ¿vale? Así que sí. ¿Con qué lo despedimos? Vamos, lo despedimos con un tema. Bueno, vamos a despedirlo con un tema en castellano, el de Los Inlavables, ¿vale? Vale. Hasta la semana próxima. Este programa ya hemos estado un poco tal después de los dos de Guernica. Pero vamos a seguir duro. Vamos a meterle duro al tema anticarcelario, que hablaba aquí la compañera. Es que Elena. Tenemos mucho. Vamos a hacer dos programas sobre la historia de la lucha anticarcelaria. Vamos a hacer un programa sobre poesía anticarcelaria. Seguiremos hablando de cárceles en este programa siempre, mientras existan, hasta que las destruyamos por completo. Adiós, furaditos y furaditas. Esto ha sido todo por hoy. Os esperamos la próxima semana. Ser malos y malas. Os amamos, furiaditos y furiaditas. Esto es Furia de Radio. Una noche más sin poder dormir. Oh yeah. Una noche más sin poder dormir. Se apaga la luz, se abre el telón. Esta comedia es una humillación. No sé qué hacer. Ya no sé en qué creer. Condenado a huir de la confusión. ¿Cuál es la leyenda? ¿Cuál es la razón? Solo existen hombres cargados de ambición. Yeah. Una noche más sin poder dormir. Oh yeah. Oh, yeah. No sé quién es quién. sin poder dormir. No quiero pensar, solo quiero huir. Lo dejaré todo, nadie sabrá de mí. Me abandonaré al mejor postor. De la oscuridad saldrá un comprador. El fuego eterno hoy tengo a mis pies. Una noche más sin poder dormir. No quiero pensar, solo quiero huir. Una noche más sin poder dormir. De la oscuridad saldrá un comprador. Una noche más sin poder dormir. Más sin